Ay, cómo extraño el besarte en la boca y hacerte el amor muy despacio. Ay, cómo extraño. Y yo sé que me extrañas también, me recuerdas cuando estás con él. Pero a mí no me importa decir lo que siento, mi amor, yo por ti. Es que tu cuerpo, el mío, reclama esta noche en mi cama. Y yo sé que me extrañas también, me recuerdas cuando estás con él. Pero a mí no me importa decir lo que siento, mi amor, yo por ti. Es